Vamos, en esta primera etapa vamos a invertir 99,700,000 pesos en cooperativas. Como les digo, no tenemos dinero, pero tenemos dinero. Porque todos los días hay un ahorro que nos va dando solvencia presupuestal. No habíamos despegado el tema de las cooperativas porque hay que organizarlas, pero hay que financiarlas, hay que tener dinero. Tenemos ya cooperativas avícolas en Banami, Chivavispe, Cajeme, Hermosillo, en la costa, en Moctezuma, San Miguel de Orcasitas. Tenemos agave, conopal y sábila en Quiriego, Rosario, Ures y Villa Pesqueira. Tenemos ecoturismo y planta procesadora de especies y productos regionales en Babiácora. Una planta de alimentos pecuarios en Ures. Barcos usados y cooperativas pesqueras en Bahía de Quino y Guaymas.